Será de madrugada, guardaré mansamente. Se nota ese cocoliche entre español e italiano, pero para contarnos mejor está Kalena del otro lado. Kale, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué maravilla lo que nos mandaste para escuchar y para poner cortina y para que nos acompañe en el bloque, por favor. Y en realidad es un tema, por supuesto, es una balada de las tantas de Astor Piazzolla, pero a lo mejor no es la balada más taquillera y encima no es tampoco muy conocida la letra de nuestro querido Horacio Ferrer, ¿no? Claro. La más taquillera quizás, balada para un loco. Balada para un loco. Exactamente. Y bueno, después otras composiciones, ¿no? Violentango. Vamos a hablar un poco de Piazzolla y de esta cosa nuestra tan propia de no querer dar pasos y dejar las cosas como están en una estructura sin tener ni siquiera la capacidad de poder analizarlo y ver si realmente es viable o darle una oportunidad, ¿no? Siempre a las nuevas propuestas. Kale, perdóname que te interrumpa, para cerrar y de lo que estábamos hablando anteriormente, digo, lo que escuchábamos es Balada para mi muerte, por hecho supuesto. En vivo. Sí, sí, no, ahora te iba a decir. Ah, listo, porque la voz era de Nina, que es una cantante italiana. No, la balada, esta para mí es una de las mejores versiones en vivo. Es impresionante. Porque lo que acabamos de escuchar es en vivo, en uno de esos grandes programas que tenía por aquel entonces la RAI, en una Italia que tenía un florecimiento importantísimo, tanto cultural, en todos sus aspectos, nos olvidemos en el cine, en la voz, en los cantantes, en la música, y bueno, en ese momento, en ese devenir cultural tan floreciente de aquella Italia, de la década de los 70, estaba Astor Piazzolla grabando, inmortalizando esta versión de Balada para mi muerte, con una voz muy particular de una tana intentando cantar en español y encima tango. Increíble. Bueno, volviendo. Dale. Todos sabemos quién es Piazzolla, sabemos que fue un bandoneonista, un compositor, un oriundo de Mar del Plata. Nació el 11 de marzo del 21. En nuestra querida Mar del Plata, fue hijo de Vicente Nonino Piazzolla y de Asunta Mainetti, que era la mamá. Vicente Nonino, por supuesto, ese Nonino nos recuerda a otra gran composición en el que es justamente Adiós Nonino, y que, bueno, tiene una, por supuesto, connotación con ese nombre, ¿no? Claro, ni hablar. Volvemos un poco parecido a lo que hicimos el lunes pasado, no tanto hablar sobre la biografía de este hombre, porque sabemos quién es y porque está bueno dejar un poco de curiosidad para que el resto de la gente se interne en buscar libros o en leer acerca de él. Un poco esta cosa, ¿no?, de la lucha que se le dio a Piazzolla en su propia tierra, ¿no? Sí. De lo que a él le costó, digamos, ¿no? Él se va de Argentina, se va muy, muy, muy joven, ¿no? O sea, vos pensás que él nace en el 21 y en el 25 la familia se va a Nueva York. Se quedan ahí hasta el 36. Antes de ellos, en un pequeño retorno muy breve en 1930 a Mar del Plata, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en el 29, el padre, con 8 años que tenía Piazzolla, le regalan un primer bandoneón. Vos fíjate que por aquel entonces también era un instrumento caro, porque se habla de alrededor de $20 que le salió y que tuvo que empeñar, ¿no?, para comprar el bandoneón. ¿Viviendo acá Piazzolla en Argentina? No. Ya viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Él, y acá está, digamos, el kit de la cuestión, digamos, este misterio de por qué Piazzolla empieza a transformar la música, digamos, que de la cual él se enamora, ¿no? Porque él se enamora del tango. Él intenta incluso abandonar este amor frente a una gran compositora y una pianista, directora de orquesta, una mina súper intelectual de Francia, que él gana una beca, ¿no es cierto? Él intenta dejar atrás, matar ese romance que tenía con el tango, y esta compositora, Boulanger, digamos, Nadia Boulanger, le dice, es muy linda las composiciones que hace usted como música clásica, pero eso que me hizo escuchar antes, me parece que ahí está usted, ¿eh? Me parece que eso es lo que usted tiene que hacer. Claro, el tipo la mira, y es como que recibió la bendición, no a nivel, no como una bendición de, bueno, una autoridad, no, pero viniendo de parte de esta mujer que él tenía una gran admiración por sus conocimientos teóricos sobre la música, sobre la amplitud que tenía de pensar. Él es ahí que se asume, digamos, ¿no? Como con ese romance que tiene con la música que era el tango, y empieza a querer, digamos, agregar cosas, ¿no es cierto? Claro. Pero yo esto que te acabo de contar con ella, ya él lo tiene de grande después de haber tenido varios sufrimientos en el tango. Él empieza trabajando más o menos, para que nos demos una idea, por el 39 tiene un ingreso como bandoneonista, por ahí, más o menos, año más, año menos, ¿no? O sea, entendamos que puede haber una pequeña variación de años, pero digamos, la cronología es así. Él empieza a trabajar con Aníbal Troilo, o sea, Pichuco. Él lo reconoce como un gran maestro, pese a que tenía una inferioridad de conocimientos teóricos, pero abismales respecto de Piazzolla ya en aquel entonces. Pero tenía algo que era los yeites, como le llaman, ¿no? Todo ese almíbar que propiamente lo podías conseguir discurriendo en la noche de Buenos Aires, ¿no? Y metiéndote. Claro, sí. Él empieza a arreglar, y al principio arreglaba dentro de la métrica del tango tradicional. Claro, a medida que él iba ganando confianza, iba metiendo cada vez más cosas, hasta que, claro, un día los músicos le mostraban los arreglos que hacía Piazzolla a Pichuco, y Pichuco, ¿no es cierto?, le decían, bueno, fíjate, habla con el pibe, que esto, que lo... Bueno, sí, no, se debe haber confundido, yo voy a tratar de hablar con él para... Claro, hasta que un día no tuvo más remedio que decirle que él estaba en otro plano ya, que ya no podía hacer más nada con arreglando en esto, que ya todo lo que metía ya nos hacía salir de esto. Dice, vos tuviste la suerte o la desgracia, no lo sé bien, dice, de haber tenido tu infancia y tus primeros comienzos musicales en una ciudad donde el tango no existía y existía el jazz. Claro. El gran problema, justamente, que no es un problema, sino el elemento por el cual se crea toda esta mezcolanza y sale a Astor Piazzolla, es justamente el haber tenido un comienzo jazzero y de música clásica. Él se autodenominaba amante de Bach. Él era un gran admirador de Bach. Y bueno, son, perdón que te interrumpa, Cali, porque hay el bocadillo hay que meterlo. Bach es como la previa de Piazzolla. Los estudiosos del rock, aquellos que no solo hacen rock, sino que lo estudian, dicen que es Bach, después Piazzolla y después el rock. Bueno, lo que pasa es que Bach no hay uno solo. Bach es una de las pocas familias, digamos, que ha generado... Mira, no me quiero adelantar porque me agarrás en el aire y soy muy responsable de decir las cifras, pero creería que por lo menos esa familia trajo al mundo no menos de 6 Bach conocidos. Mira, vos pensás que el resto fueron un Mozart, un Beethoven, claro, un Chopin, un Tchaikovsky, ¿estamos? Sí. O sea, ya han pasado por un montón de... hay digamos tratados como el clave bien temperado, tratados sobre métodos de estudio, pero bueno, no vayamos, pero sí, está bien. El tema era que, bueno, está perfecto, digamos que... Teléfono. Perdón. No, todo bien. Aparte me pegué un susto porque... Claro, tranquila hablando. Claro, no, estas cosas, viste, decir que, bueno, no tengo ningún estén puesto, si no, ¿sabes qué? ¿Qué te iba a decir? Bueno, la realidad, como para ir cerrando, porque no quiero robar demasiado tiempo, la realidad es que Piazzolla trae a la Argentina todo un bagaje de conocimiento que lo fusiona con algo que nunca dejó de ser de él, pese a que se fue a muy temprana edad a vivir a otro país, que fue el tango, ¿no? Él estando en Estados Unidos aparece un poquito haciendo de canillita en la película de Carlos Gardel, eso también quería destacarlo, ¿no? Yo te voy a regalar otra anécdota. Sí. Cuando viven en Nueva York, cuando está en Estados Unidos viviendo Piazzolla, muy chico, sí. El padre de Piazzolla, Nonino, sí. Tallaba, hacía cosas en madera y le hace un regalo a Carlos Gardel y le pide a Astor chico, que se lo lleve de regalo. Astor se cuela en el hotel donde está parando Gardel, ya una estrella, sí. el Zorzal criollo, claro, sí, él ha ido a grabar los famosos clips, exactamente, y se le mete como por la ventana y le regala esta especie de bandoneón de madera que el padre de Piazzolla le había hecho a Gardel. Gardel muere al tiempo, a los 2 años, a los 3 años. Sí. La cuestión es que pasa el tiempo y en una de las... 39 murió. Bueno, una de las mega giras que hace por América Latina Piazzolla, para los que no saben, Piazzolla hoy por hoy, y en aquellos momentos más ni hablar, es el artista argentino y latinoamericano, creo yo, más importante, el compositor más importante que ha dado América Latina, uno de los más importantes, sin ningún lugar a duda. Es un tipo reconocido a nivel mundial en cualquier lado, por ahí algunos pibes son jóvenes del otro lado y no saben la magnitud que tiene Astor Piazzolla para la música, digo, a nivel mundial. Cantantes del hoy como Bjork o como Robert Smith de The Cure son admiradores de Piazzolla. Flea, uno de los integrantes de Red Hot Chili Pepper, hace una semana puso tomando algo y escuchando a Piazzolla, para que se den una idea a todos. Piazzolla, en esas giras que hace por Colombia, pasa por un lugar de antigüedades y ve una cosa de madera media incendiada, media quemada, muy parecida a la que él le había llevado a Gardel. Entonces entra, no lo conoce el que atiende el lugar, y Piazzolla se lo compra en 2 mangos, sí. Y le pregunta qué es eso, y el tipo lo da vuelta y lo ve desde la base, y la base dice: este es un recuerdo que tenía un famoso cantante de tangos que falleció en Colombia en un incendio de un avión. Claro, y sobrevivió el regalo. Y Piazzolla recupera aquel bandoneón de madera que le había regalado a Gardel, metiéndose casi de polizón por la ventana del hotel y regalándoselo. El tipo lo recupera con las marcas de lo que fue el incendio del avión en Medellín, cuando lamentablemente Carlos Gardel perdiera la vida. Una historia increíble. Qué bárbaro, increíble. Recién, yo no lo tenía eso. Ese dato no lo tenía. Buscalo porque está en internet. Yo lo sabía porque, digamos, los años de haber estado con músicos de Mar del Plata y demás, me hizo contactarme con gente que ha sido parte, inclusive, de la banda de Piazzolla. Un bajista me dijo alguna vez que una partitura escrita por Piazzolla era como poner una partitura en un día de lluvia y que pase el bondi y te tire barro. Dice, es imposible leerla. Nos daba las partituras para poder interpretarla y lo mirábamos como diciendo: ¿cómo querés que hagamos esto? Dice, esto lo haces vos y nada más que vos. Digo, no hay manera que nosotros podamos estar y sacar esta maravilla que el tipo escribe. Por eso digo que para los que son estudiosos de la música, Piazzolla va más allá de... de la música en sí. El tipo era, iba a ser estudiado, así como nosotros en el secundario estudiábamos a Beethoven o a Tchaikovsky o alguno de esos clásicos de aquellos años. Me da la sensación que en unos años los chicos estudiarán a Piazzolla como uno de los padres de la música, uno de los referentes más importantes que ha dado. Lo que pasa es que fue un hombre que no bajó los brazos, fue rebelde, y yo creo que la rebeldía es un elemento justamente que está ligado con la curiosidad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y él fue un rebelde de las estructuras rígidas que por aquel entonces entretejían ese género que a él tanto le gustaba, y él algo le decía en su cabeza, por todo el conocimiento que tenía, por haber estudiado con Ginastera acá, digamos, por haber vivido un montón de experiencias musicales, que bueno, tenía que hacer una exploración, digamos, tímbrica un poco más profunda, ¿entendés? O sea, y bueno, se fusionaba cosas de jazz, cosas de música clásica. Las obras de Piazzolla son muy complejas desde la teoría, digamos. Por ahí sí, te pueden resultar simples, o te pueden resultar sencillas, o de repente te pueden resultar que no tienen absolutamente nada que ver con el tango. Bueno, él en un momento, cansado de que todo el mundo lo critique, absolutamente harto, después de un gran escándalo que tuvo cuando en una orquesta clásica puso bandoneón y terminaron las trompadas, porque era una falta de respeto eso, cansado de todo eso dijo, bueno, no es tango, es música de Buenos Aires y listo, y ya está, y con eso lo jodió a todo, porque ya él no hacía tango, digamos, ¿no? Claro. Pero tenía un olor que brotaba por todos lados de tango. Bueno, fue una de las grandes discusiones en Argentina, esa historia que tenemos nosotros, de primero criticar y después empezar a reconocer, pero me parece que es nada, difícil hacer cambiar en esta época, así que... Acá hubo gente que, por ejemplo, hubo dos míticos, mejor dicho, programas de tango a nivel televisivo de principios de los 80, y uno que venía ya desde el 70, que uno era Grandes Valores de Tango, que lo manejaba Silvio Soldán. Silvio Soldán era un defensor acérrimo de la estructura rígida del tango, digamos, ¿no?, de la ortodoxia. Sí. Y después estaba Vergara Leumann, que intentaba crear un espacio para las nuevas vertientes musicales. Vos fijate que la gran mayoría de los temas, la gran mayoría, digamos, de las nuevas fusiones de música en el tango, se generaron en el espacio de Vergara Leumann, ¿no es cierto? En el espacio, digamos, en los espacios ortodoxos siempre se lo vio mal, se lo criticó. A mí me causa mucha pena porque es impactante, fascina, o sea, no tenemos una obligación de escucharlo, digamos, pero no podemos dejar de poner de manifiesto que fue un genio y uno más, y uno nuestro, ¿entendés? Tal cual. Calé, te mando un beso grande, la verdad que un gustazo fue que hayas traído a Piazzolla a este bloque hermoso de los lunes. No, contándonos aparte, historias. Muy buena tu aporte, digamos, yo no lo tenía, sinceramente. Sí, pues la verdad que lo busqué, yo lo conocía, lo busqué para poder decirlo sin ningún error, se me apagó la máquina, así que lo tuve que decir más o menos de memoria, pero si lo buscás, lo googleás, digamos, lo vas a encontrar. Es una historia riquísima, increíble, y que bueno, después en la película El Día Que Me Quieras, el canillita que se cruza con Gardel es Piazzolla, en uno de los cruces que hacen Gardel y Piazzolla, porque no son contemporáneos, ¿no? Una cuestión de diferencia de edad y la temprana muerte del Zorzal criollo hizo que no fueran contemporáneos, aunque en la cabeza de todos los que más o menos gustamos del tango y admiramos casi inmortalmente a Piazzolla, nos hubiera gustado algún disquito juntos, ¿no? De Piazzolla con Carlos Gardel. Y bueno, no había podido. Te mando un beso grande, Calé, muchas gracias. Chau, chau. Un beso. Ahí pasaba Calena, contándonos un poquito la historia de Don Astor Piazzolla, nada más y nada menos. Y escuchamos, para cerrar el bloque, porque lo amerita, porque lo queremos y porque es así. Adiós, Don Nino, este es Astor Piazzolla.